Hoy es el segundo y el último estudio sobre la cuestión Biblia. Rápidamente le voy a dar algunas de las, ¿qué diría yo? Curiosidades. Número total de la Biblia en libros, 66. Antiguo Testamento, 39. Nuevo Testamento, 27. Capítulos en el Antiguo Testamento, 929. En el Nuevo, 260. Número total de capítulos, 1189. Versículos en el Antiguo Testamento, 33.214. Versículos en el Nuevo Testamento, 7.959. Número total de versículos en la Biblia, 41.173. Palabras en el Antiguo Testamento, 593.393. En el Nuevo, 181.252 o 53. Número total de palabras, 774.746. Letras en el Antiguo Testamento, 2.738.100. ¿Qué le importa a usted eso? Es interesante. Letras en el Nuevo Testamento, 838.380. Total de letras, 3.566.480. El capítulo más largo, si se toma los Salmos como capítulo, o mejor dicho, el más corto, es el 117, y el más largo es el 119. Están los Salmos, pero los Salmos no se cuentan como capítulos, sino como Salmos. Cada Salmo es en sí un Salmo. Esdras 7:21 contiene todas las letras del alfabeto hebreo, excepto la J. Esdras 8:9 es el versículo más largo de la Biblia, Esdras 8:9. Juan 11:35 es el versículo más corto, Jesús lloró. En la Biblia no hay palabras que tengan más de 6 sílabas. Se necesitan 70 horas y 40 minutos para leer toda la Biblia, como si se leyera en forma normal desde el púlpito. Se necesitan 52 horas y 20 minutos para leer el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? No es tanto. Se necesitan 18 horas y 20 minutos para leer el Nuevo Testamento. El libro más largo para leer en el Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Se necesita 4 horas y 28 minutos para leer todo el libro de los Salmos. Y se necesitan 2 horas y 43 minutos para leer el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Esto a modo de, no sé si decirle curiosidad o qué, pero entramos aquí en la cuestión de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el Pentateuco, viene de 5. De lo que usted crea, de lo que usted acepte sobre el Pentateuco, dependerá lo que será para usted toda la Biblia. En el Pentateuco tenemos el origen del hombre, la creación. Tenemos el origen del pecado y de la muerte. Tenemos el origen de la redención y la restauración del hombre. Tenemos una clara muestra de nuestro Salvador, quien siendo inocente, lleva sobre sí nuestros pecados, ya en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Se describe vívidamente la esclavitud del hombre en sus pecados, cuando Israel está en Egipto. Aquí, en el Pentateuco, está el Egipto, con comillas, mostrándonos lo que el mundo tiene que ofrecernos. La esclavitud. Aquí está Moisés mostrándonos la semblanza de nuestro Salvador, quien es el verdadero libertador de aquellos que confían en él. Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí está la sangre de un cordero inocente, la cual, tomada en serio por los israelitas, evitó la muerte de los primogénitos. Esta sangre hablaba de la sangre de un inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noveno, aquí está el bautismo representado en el cruce a través del Mar Rojo del pueblo judío. Naturalmente, salió de Egipto, el hombre pecador sale del mundo, es librado por Cristo, como allí fue librado por la sangre inocente de un Cordero inocente, que murió, así también nosotros. Salimos de allí y lo primero que hace un cristiano regenerado es que se bautiza. Eso pasó con Israel también. Décimo, aquí están las muchas rebeliones de este pueblo, salvo de la esclavitud, pero no se mostró agradecido. Esta es la actitud del cristiano también. Décimo primero, aquí tenemos el veneno de la serpiente, y la serpiente de bronce levantada, según Juan capítulo 3, representa a Jesucristo. Toda la historia de la serpiente ustedes pueden leer en el Pentateuco, que era venenosa y la gente moría porque el veneno no les permitía sobrevivir. Y 12 habla del cántico de triunfo final. Menciona Éxodo 15 y en Apocalipsis 15, 3. Si usted tiene la menor duda sobre la autenticidad del Pentateuco, recuerde, comienza con la raza humana, el pecado y demás, su liberación, y termina con el cántico de Moisés. Apocalipsis también termina virtualmente con el cántico de Moisés, porque dentro del Apocalipsis encontramos de nuevo el cántico de victoria. Es tan importante, hermanos, que aceptemos quién es el autor del Pentateuco. Lo que se ha hecho y lo que hemos visto en cuanto a Eclesiastés, que aparecen aquí y allá individuos que dicen cualquier disparate para decir algo nuevo. Cualquier cristiano que quiere encontrar algo nuevo, aportar algo nuevo, lo nuevo será herejía, que es tan vieja como el mismo diablo. ¿Saben quién es el autor del Pentateuco? Es Moisés. Y les voy a dar una serie de textos en el mismo Pentateuco. En Éxodo 17, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Noten las primeras palabras. Le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Éxodo 24, 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y allí sigue. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. De nuevo, escribe estas palabras. Esto es Éxodo 34, 27. Números 17, 1 al 3. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Moisés realmente era el hombre encargado de registrar todo lo que tenemos en el Pentateuco, excepto las últimas palabras en el libro de Deuteronomio, donde evidentemente Josué agregó la parte de la muerte de él. Números 33:2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová, la primera parte del versículo. Esto está, número 33:2. Así que cualquiera que le diga por ahí que no se sabe quién es el autor, que vaya uno a saber, que tal vez, no, no, no. Esto es prueba. Deuteronomio 31, 9 y 22, 24 al 26. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Así que encontramos otra virtud de Moisés. Era buen músico, aparte de todo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, es decir, contra el pueblo. Esto hay que saberlo. Si usted puede aceptar el Pentateuco como la palabra inspirada por Dios, no tendrá mucho problema para aceptar el resto. muy fácilmente le será aceptar todo cuanto se diga de la Biblia. Se estima que la Biblia, aunque no se sabe con exactitud, fue escrita por más o menos, algunos dicen 38, 40, 42 autores. Es un poco difícil. En un periodo de más o menos 1500 años. En tres lenguajes: el hebreo, el arameo y el griego. En la antigüedad la Biblia se escribía a mano, pero cuando se inventó la imprenta en 1454, fue el primer libro que se imprimió, fue la Biblia. Aunque no hay muchos detalles respecto, por ejemplo, a las fechas exactas en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de los estudiosos creen que fue entre los años 45 al 95 de la era cristiana, que todo el Nuevo Testamento se completó. Nosotros no vamos a insistir en ninguno de esto, de este asunto. Ahora, ustedes llevan la Biblia, esta Biblia chiquita que yo tengo acá, y dicen, esto tiene capítulos y versículos. Y tal vez piensan que la Biblia se escribió con capítulos y versículos. No, no fue así. En un principio la Biblia no estaba dividida en la forma como se encuentra hoy, en capítulos y versículos. El propósito de la, digamos, la división fue facilitar las referencias. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos capítulos y versículos? ¿Dónde estoy leyendo? ¿Cómo diría? En la Biblia hebrea, el total de libros, digamos, tradicionales en el Antiguo Testamento, son 24. Pero estos 24 libros del Antiguo Testamento, que es la de los hebreos, corresponden exactamente a los 39 libros que tiene nuestra Biblia actual. La diferencia se debe a la forma de contar los libros. Nosotros, por ejemplo, contamos 12 libros por los 12 profetas menores, mientras que Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías los descomponemos en dos libros cada uno. Decimos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, lo que no hacen los judíos, aunque también había otras formas de agrupar, digamos, los libros. Así que esto es importante que nosotros sepamos. El primer sistema moderno de, digamos, división fue emprendido por un individuo que se llamaba Hugo de Saint Clair, quien estaba, digamos, compilando una concordancia para la versión latina llamada la Vulgata, que no vamos a explicar ahora de qué se trata, la que fuera, digamos, impresa con modificaciones allá en Bolonia en 1479. Estas secciones se convirtieron básicamente en los capítulos que conocemos hoy de la Biblia. Sin embargo, todavía no estaban divididos, la Biblia dividida en versículos, aunque sí en capítulos. Más tarde, fue en el año 1445, un judío llamado Mordecai Natán, él dividió el Antiguo Testamento hebreo en capítulos. Y él, digamos, y un erudito de nombre Atias, a él se le atribuye también la división, a esos dos, del Antiguo Testamento en versículos. En el año 1551, el Nuevo Testamento fue dividido de manera similar, o sea, en versículos. Esta obra fue llevada a cabo por el famoso impresor inglés Robert Stephens. Según él, fue para seguir las copias más antiguas, decía él, en griego y en latín. Y sin embargo, sería muy difícil, si no imposible, encontrar manuscritos en griego o latín cuyas divisiones coincidan con las de este señor Stephens. A no dudar, él hizo estas divisiones con referencia a la concordancia de la Vulgata, que ya estaba impresa desde 1500 o para 1555. Así que ya tenemos una idea de este asunto. Ahora, hay una organización que se llama Wycliffe, es decir, los traductores Wycliffe de la Biblia. Ellos se ocupan de esto. La Biblia ha sido traducida por entero, aproximadamente en 350 idiomas, toda la Biblia, incluyendo dialectos, porque tomamos idioma, también los dialectos que algunos hablan que no tienen idioma. El Nuevo Testamento en más de 800 idiomas y dialectos, y solo un libro de la Biblia en más de 1,000 idiomas, y porciones de la Biblia en 2,150 idiomas y o dialectos. Ahora, Wycliffe estima que hay cerca de 6,000 idiomas y dialectos que se hablan. Vean ustedes que llegamos solamente a 2,150 en pequeñas porciones, y solamente en 350 está traducida toda la Biblia de los 6,000 idiomas y dialectos que se hablan. Estamos muy atrasados nosotros con todo esto. Ahora bien, entramos ahora en lo que se llaman los libros apócrifos. Ustedes han escuchado de esto. La palabra apócrifo tiene su origen del vocablo griego apócrifos, que se escribe con K, en vez de como nosotros escribimos con C, que simplemente significa oculto o secreto. Hace referencia a más de 100 libros escritos por autores supuestamente cristianos, pero que los evangélicos, por supuesto, no aceptamos. De acuerdo con la tradición, digamos, atestiguada por Jerónimo, existen 14 o 15 libros apócrifos. Todos se originaron en el período intertestamentario, que va desde, digamos, el siglo II antes de Cristo, o mucho antes también, hasta el primero después de Cristo. Algunos calculan que eran realmente 14 años entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. Todos se escribieron originalmente en hebreo y en arameo, excepto Sabiduría, Oración de Manasés, libros apócrifos estoy mencionando, y Segundo Macabeos, y gozaron de gran popularidad entre los numerosos colonos judíos en Alejandría. Casi todos se incluyeron en la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta. Es importante que nosotros sepamos esto, porque así podemos entender mejor por qué al hablar de los apócrifos se habla tan negativamente. Pero ya en el siglo XVI, o sea, 1500 y tanto, Lutero y otros reformadores emplearon el Antiguo Testamento hebreo, que no contenía los apócrifos. Conocían los puntos de vista de Jerónimo y se alejaron de ciertas doctrinas que la Iglesia de Roma basó en los apócrifos. En su versión alemana del Antiguo Testamento, que se publicó en 1534, Lutero juntó los apócrifos dispersos, digamos a través de la Vulgata, que estaban en cualquier lugar, en una sola sección. Los colocó después del Antiguo Testamento y los encabezó con las siguientes palabras: apócrifos, libros que no son tenidos por iguales a las Sagradas Escrituras, pero cuya lectura es útil y buena. Allí terminó él. Ahora, otras traducciones evangélicas de la Biblia a la lengua, digamos las lenguas vernáculas, siguieron el ejemplo de Lutero, incluyendo la Biblia del Oso. Yo todavía tengo una de esas, y la versión Casiodoro de Reina de 1569. Hasta el año 1546, los libros apócrifos no eran considerados como inspirados, ni mucho menos eran parte de las Sagradas Escrituras. Ahora, en la sesión 49 del Concilio de Trento, se decretó que 12 de estos libros apócrifos fuesen incluidos en la Biblia. Notemos que ya avanzó muchísimo el catolicismo romano para esa época. El Concilio Católico Romano de Trento formuló el siguiente decreto. Aquí está el decreto: quien quiera que no reciba como sagrados y canónicos a todos estos libros y cada parte de los mismos, conforme comúnmente se da lectura a ellos en la Iglesia Católica y están incluidos en la antigua versión Vulgata en latín, o que a sabiendas y deliberadamente desprecie las antes mencionadas traducciones, sea anatema. Oh, para ellos anatemizar a cualquiera es muy fácil. Bueno, ahora si ustedes tienen mucho temor de no llegar a ser anatema, cuídense. Escuchen cuáles son los libros comunes. Hay muchos más, pero yo voy a mencionar 11 de los libros apócrifos que muchas versiones católicas incluyen. Tobías, Judith, agregados al libro de Esther, primer Macabeos, segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirac, Baruc, con la epístola de Jeremías, Cántico de los tres mancebos, agregado al capítulo 3 de Daniel, Historia de Susana, que corresponde al capítulo 13, agregado también a Daniel, Historia de Bel y el dragón, capítulos 14 de Daniel, que no existe. Todo esto aparece, todos estos libros. Sí que son Historia de Bel y dragón, son en total, en realidad, 11 de estos libros apócrifos. Desde luego que nosotros podemos ver fácilmente que estos libros son definitivamente apócrifos. Vamos a decir, no son inspirados. Primero, su mismo nombre indica la calidad de los libros, apócrifos, escondido, oculto, falso. Así de sencillo. Segundo, estos libros, que fueran redactados en su mayoría durante, que ya dijimos, probablemente unos 400 años, que transcurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no fueron escritos en hebreo, como el Antiguo Testamento, sino en griego. Los judíos, a quienes les fue confiada la palabra de Dios, no los consideraban genuinos. Tampoco el Talmud, que es el cuerpo de la ley civil y, digamos, religiosa del judaísmo, que incluye comentarios sobre el Torá, o el Pentateuco, el Torá es el Pentateuco, los incluye en el Antiguo Testamento. No están. Tercer lugar, la evidencia interna y externa de ellos está en contra de la creencia de su inspiración divina. En el segundo libro de Macabeos 15, 38 y 39, el escritor pide perdón como si se hubiera equivocado en lo que relató. Él dice, tal fue la historia de Nicanor, y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Está en la Biblia Católica, Nácar y Colunga. ¡Qué escritor inspirado! Que dice más o menos así, estoy escribiendo esto, pero si me falló la memoria y no escribí como correspondía, entonces perdónenme. Ahora, los que creemos en la inspiración divina sabemos que Dios tomó el control de la mente del escritor y solo el escritor escribió lo que era correcto. Hemos dado muchos textos sobre esto. Nunca los hombres de Dios escribieron, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Permítame leerle de nuevo en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque esto es lo que sabemos que es así porque la Biblia misma dice, así que no podría pedir perdón porque algo haya salido mal, porque Dios no puede equivocarse y no pierde la memoria. Dice en el versículo 21 de 2 Pedro 1, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que podemos traducir la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Decir, si está bien y como corresponde a la historia, eso quisiera yo. Pero si pobre y mediocre, Dios dice, si mi trabajo es pobre y mediocre, a nosotros, aquí en la tierra, nos pide perdónenme. Dios nos pide perdón. Eso viene a ser. Esta es una de las razones fundamentales por qué definitivamente estos libros no fueron inspirados. Usted nunca encontrará esto en ningún libro de los inspirados. La cuarta razón por qué no fueron inspirados. El Señor y los apóstoles jamás los citaron. Piensen un poco. Nosotros mencionamos a 11, pero luego hay también apócrifos en el Nuevo Testamento, pero claro, ahora nos referimos solo al Antiguo porque no existían ni los apócrifos ni los inspirados canónicos del Nuevo Testamento estaban escribiéndose. Pero sí existían aquellos y no eran solo los 11. Oiga esto, de los 39 libros del Antiguo Testamento inspirados, tome bien esto en cuenta. En el Nuevo Testamento hay por lo menos una referencia a todos ellos excepto a Esther. Uno. A los 38 hay referencia, ya sea que Jesús lo hizo, ya sea que los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, se refieren al Antiguo Testamento, la Escritura. A todos menos uno. Y a ni un solo libro de los 11 que yo cité, ni de otros que existían. Jamás hay una sola referencia. Usted dirá, bueno, tal vez esos libros no circulaban. Sí que circulaban. Acabo de decir que se escribieron en el período intertestamentario. Ya estaban. Jesús conocía esos libros. Los judíos conocían esos libros. Los que vivían en Israel, sean griegos o judíos, gentiles o judíos, todos sabían de esos libros. Pero Jesús, tantas veces que hizo, escrito está, bien dijo el profeta, nunca se refirió a un solo libro apócrifo. Quinta razón, los cristianos primitivos tuvieron diversas opiniones acerca de ellos, reconociéndolos solo como literatura histórica y tradicional, aun cuando los conocían, pero no los reconocían como escritura. Sexta, los llamados padres de la iglesia, entre ellos Melanchthon, Orígenes, Epifanio, y hay muchos otros como Jerónimo y tantos otros, los rechazaron de plano. Séptima, incluso ahora mismo, los teólogos más críticos de la misma iglesia romana, no hablo de evangélicos, no les conceden el mismo lugar que a los libros canónicos. Rechazan esos libros. Los libros apócrifos además enseñan doctrinas en el Antiguo y Nuevo Testamento que son del todo ajenos a la verdad. Hay muchos textos que, por ejemplo, en el libro de Tobías se enseña que el corazón, el hígado y la hiel del pez sirven para ahuyentar los demonios. Oiga lo que dice la cita. Tobías, si quieren buscar, 6:6-8. No lo van a encontrar. Dijo el joven al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirve el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él le respondió, sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarle. En cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas, pues con ella quedará curado. Tobías 6:6-8, versión Nácar Colunga. Ni el Señor Jesucristo, ni Pablo, ni ningún otro cristiano neotestamentario jamás hizo uso, ni recomendó tal recurso para ninguna clase de dolencia de ojos y mucho menos para echar demonios afuera. Jesús declaró que los demonios debían ser expulsados por los hombres en su nombre cuando esto era parte de su ministerio. El libro de Tobías también afirma que los ángeles tienen hijos. La Biblia afirma que los ángeles no se casan ni tienen hijos. Pero Tobías relata que Rafael, un ángel de Dios, le dijo a Tobías que era hijo de Ananías el Grande. Y Tobías le felicitó por eso. Aquí está la cita. Está en Tobías, capítulo 5, 3-6 y el versículo 12. Diole su padre el recibo y le dijo, busca quien te acompañe. fuese en busca de uno y se encontró con Rafael, que era un ángel. No conociéndole, le dijo, ¿podrías acompañarme a Ragues de Media, si es que conoces el camino? El ángel le contestó, yo iré contigo, que conozco bien el camino. Díjole Tobit, dime hermano, ¿de qué tribu y familia eres tú? Y él contestó, pues yo soy hijo de Azarías, hijo de Ananías, grande entre tus hermanos. Esto, Tobías 5, 3 al 6 y 12. ¿Acaso se enseña en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que los hombres pueden contratar a los ángeles para trabajar, digamos, para ellos? Y además el Señor Jesucristo dijo mismo que tal cosa como ángeles casándose, al contrario, dijo en el cielo, ustedes los que están casados y están muy contentos y felices con su cónyuge, alabado sea Dios por eso, porque hay muy pocos tan contentos y felices, menos todavía, no van a estar disfrutando de esa vida, sino de una mucho, muy superior, allá en la presencia del Señor. Y no busquen a los ángeles casados con esposa y esposa y todo esto. Jesús dijo, seremos en el cielo, no se darán en casamiento ni se casarán, sino que seréis semejantes a los ángeles. Y en este sentido, ellos tampoco se casan. Según el libro de Tobías, si se dan limosnas, es posible alcanzar la salvación. Este es bueno, ¿verdad? Este libro presenta la salvación como un camino de cumplimiento de ritos, que por medio de las limosnas, uno se limpia de sus pecados y se salva para siempre. Allá en Tobías 12, 8 y 9, en la versión Torres Amat, dice, buena es la oración acompañada del ayuno. El dar limosna, mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna, la limosna. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la Biblia enseña, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 7 y 9. Dice también Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 y 19. La limpieza, la pureza del hombre se consigue únicamente a través de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Los católicos romanos basan su afirmación en favor de los conventos y de las monjas en lo que dice en el libro de Judith, capítulo 8, versículos 4 al 6. Si alguno de ustedes se interesa en estos libros, pueden comprarlos por allí. Incluso las sociedades bíblicas ahora ya se contaminaron tanto que están vendiendo libros apócrifos también en sus Biblias. Aquí se lee, vivía en su casa Judith, guardando su viudez hacía 3 años y 4 meses. Habíase hecho un cobertizo en el terrado de la casa y llevaba saco a la cintura, debajo de los vestidos de su viudez. Ayunaba todos los días, fuera de los sábados. Novilunios, porque parece que la nueva luna es algo especial, las solemnidades y días de regocijo de la casa de Israel, versión Acari Colunga. Basándose en este pasaje, el catolicismo romano enseña que el servicio más santo que una joven puede rendirle a Cristo es ingresar en un convento para permanecer allí como una sierva de la Iglesia de Roma por el resto de su vida. Esto difiere en gran manera de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que fuésemos por los caminos y por los vallados, testificando de Él. Lucas 14, 23. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. La Biblia igualmente enseña que el matrimonio es honroso y no exceptúa ni a monjas ni a sacerdotes. Al contrario, dice, prohibirán casarse, que es doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los nuestros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Es decir, que el no casarse, uno es más santo que el que se casó, tanto hombre como mujer. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Óigame, ¿no estamos a la altura del año como para comenzar a no comer carne? Ahí está, ya saben de dónde viene esto y cómo lo plantea la Escritura. Doctrina de demonio. Primera Timoteo 4, 1 al 3. Y en cuanto al matrimonio, esto dice la Biblia, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, Hebreos 13, 4. Aquellos curitas que no se casan, fornican y adulteran, a ellos los va a juzgar Dios. No los siga porque irá al mismo lugar usted con ellos. Ya tienen que saber por dónde andan. Tenemos que ser claros en la palabra. En el libro de Sabiduría, es otro libro apócrifo, se enseña que hay esperanza de vida eterna para los muertos. De allí sacan. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida es reputada por desdicha. Su salida de entre nosotros por aniquilamiento, pero gozan de paz. Pues aunque a los ojos de los hombres fueron atormentados, su esperanza está llena de inmortalidad. Después de un ligero castigo, ahí está el purgatorio, serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de Él. Sabiduría 3, 1 al 5. No busquen en la Biblia verdadera porque no encontrarán. Esto es la versión Acari Colunga. La Biblia enseña que después de la muerte, ¿qué dice? De manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto es lo que dice en Hebreos 9:27. El capítulo 13, agregado a Daniel, es una historia increíble de intriga e intento de seducción y cosas por el estilo. Capítulo 14 de Daniel, que no existe en nuestra Biblia, afirma que Daniel mató a un dragón que era adorado como un dios de los babilonios, confeccionando una, digamos, una mezcla de venenos. Dice así: había también un gran dragón muy venerado de los babilonios. Dijo el rey a Daniel: no dirás de este que es hecho de bronce. Mira que está vivo y que come y bebe. De este no podrás decir que no es Dios vivo. Adórale, pues. A lo que Daniel contestó: al Señor mi Dios adoraré, por él solo es, pues él solo es vida. Si tú, rey, me lo permites, yo mataré a este dragón sin espada ni palo. Respondióle el rey: en tu poder está. Y tomando Daniel pez, grasa y pelos, lo hirvió. Lindo té, rico habrá sido. Todo junto. E hizo unas bolas y luego dio al dragón, el cual las comió, reventando con ellas. Y dijo: mirad lo que venerabais. Daniel 14, 23 al 27. Aunque ustedes tienen el libro de Daniel, no busquen, no está ese pasaje. Es increíble la cantidad de cosas que ustedes encontrarán. Dice también que las oraciones en favor de los muertos pueden sacarlos de las penas. Macabeos 2, Macabeos 12, 43 al 46, se lee esto. Y habiendo recogido en una colecta que mandé hacer 12,000 dracmas de plata, las envié a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenían buenas y religiosos, de estos difuntos, como tenía buenas y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Y luego, más adelante dice, y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa, les estaba reservada una grande misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Torres Amat. También esa última parte. Ahora, hay también en el Nuevo Testamento apócrifos. Es más difícil determinar el número de los apócrifos, pero los hay. El Evangelio de Santiago, Evangelio de Pablo, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de los Hebreos, Evangelio del Nacimiento de María, Hechos de Juan, Hechos de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Tomás, Historia de José, Epístola de los Apóstoles, Apocalipsis de Pedro y Apocalipsis de Pablo. ¿Ven ustedes cuántos apócrifos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11 en el Antiguo Testamento más 14 en el Nuevo Testamento. Ahora, ustedes se preguntan y dicen, ¿pero cómo es entonces que puedo yo confiar en la Biblia? No hace falta mucho. Hay unas cuantas cosas que se podrían decir sobre el milagro de la Biblia. Escuchen esto. Esto yo lo recogí por ahí, bien interesante. Esto ocurrió en Texas. El señor Matías García era pastor de la Iglesia Bautista Mexicana, el Calvario, en San Antonio, Texas, allá en Estados Unidos. Y él cuenta que un famoso bandido de México, en uno de los robos que hizo, se llevó una Biblia como parte del botín. Él no sabía. Las autoridades lo buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo porque se había escondido en una cueva. Como allí no tenía nada que hacer, se puso a leer la Biblia. Más tarde, cuando todos habían abandonado la búsqueda de aquel hombre, en el tribunal criminal de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, se presentó un hombre que dijo, «Vengo a entregarme como prisionero». «¿Quién es usted?», preguntó el juez. «Yo soy Juan Chávez». El juez quedó asombrado al escuchar el nombre del temible bandido y dijo, «¿Quién le trajo a usted aquí como un prisionero?». El bandido serenamente mostró la Biblia que había robado y dijo, «Este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas a la sociedad, así como Jesús pagó por mi deuda ante Dios». Uno de los argumentos que yo siempre presento es justamente este. El cambio que la Biblia ha hecho en tantos hombres. Pero enumeremos rápidamente varios otros. Primero que todo, el milagro de, yo llamaría, de lo que se escribió sobre la Biblia. Usted sabe que sobre ningún libro de la Biblia se ha escrito tanto a favor y en contra. Miles y miles de escritores han escrito a favor o en contra. Han escrito comentarios. Han escrito en contra de la Biblia. Han escrito a favor. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que solamente el Nuevo Testamento, o todo el Nuevo Testamento, haya sido traducido a 800 idiomas. ¿Y cómo es posible que algún libro de la Biblia se haya traducido a 1000 idiomas? ¿Qué otro libro escrito por el autor que fuera fue traducido a tantos idiomas y que ha sido tan combatido? Y el otro argumento, el poder de la Biblia. Ni Alcohólicos Anónimos, ni centros de drogadictos, ni prisiones, ni cárceles, ni reformatorios para menores, jamás han logrado lo que la Biblia ha logrado: cambiar al hombre totalmente. Porque la Biblia ataca desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. La Biblia ataca el mal, no los síntomas. El mal es el pecado del hombre. El hombre es por naturaleza pecador. Hoy existe mucho, está muy extendida la filosofía, que el hombre básicamente es bueno, que el ambiente que le circunda, el medio en el que él está, es malo. Pero el hombre es bueno, pero debido al medio malo, se contamina. Y yo pregunto, ¿y quién es el que hace el medio si el hombre de por sí es bueno? Si por naturaleza el hombre es bueno, entonces el medio en el que se mueve también es bueno. Entonces solamente bueno con bueno no va a andar bien. Esa es la filosofía que existe. Por eso, los libros apócrifos, ni bien se los coloca como canónicos, como inspirados, comienza el conflicto. Usted puede leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en sus 66 libros, y no encontrará, encontrará aparente contradicción, que parece que contradice. Pero después de buscar, se da cuenta que no existe ninguna contradicción, ni una sola. Para mí no es mucho problema entender en cuanto al Antiguo Testamento. Yo no tengo problema para aceptar como la palabra inspirada por el Espíritu Santo, no tengo. Es decir, no tengo problema para aceptar su formación, eso es lo que yo quería decir. Pero el Nuevo Testamento es mayor milagro que el Antiguo. ¿Cómo es? Porque hay mucha diferencia en cuanto a cómo llegó la Biblia en su versión del Antiguo Testamento y el Nuevo. Le voy a dar dos textos bíblicos en cuanto a, ya estamos en la Biblia verdadera ahora. En Deuteronomio 17, por ejemplo, 18 y 19, se lee esto. Dios dice a Moisés: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es muy llamativo. Esto está en Deuteronomio 17, 18 y 19. Un libro, una copia de la ley mosaica, tenía que ser copiada del original y entregada al rey. ¿Por qué del original? Para evitar cualquier error. Se dice que cuando los copistas copiaban, cuando ellos hacían copias de la ley mosaica y, bueno, del Antiguo Testamento, ellos copiaban en pergaminos. El trabajo era muy difícil, muy lento. Tenían que tener buena caligrafía. Cuando cometían un error, hacían pedazo de todo y tiraban y comenzaban de nuevo. Cuando escribían el nombre de Dios, ya sea Adonai o Jehová, ellos se ponían de pie y nunca lo hacían sentados. Tal era el cuidado que tenían para entregarnos hoy lo que tenemos y tan poco valoramos. ¿Y a quién Dios, al cuidado de quién dejó Dios su escrito? Hablamos del Antiguo Testamento. Estará a cargo de sacerdotes y levitas. Por eso, cuando en Romanos 3, 1 y 2, Pablo menciona lo mismo, nos es fácil entender. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, ritos judaicos. ¿Qué provecho tienen? Pablo dice, no se apresuran a decir que no vale nada. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La primera razón, esto está en Romanos 3, 1 y 2. La primera razón, ¿por qué es tan importante el pueblo judío para nosotros? Es que les ha sido confiada la palabra de Dios. Él no la confió a los babilonios, ni a los asirios, ni a los egipcios. Y ahí está, lo que ellos aceptaron, no podemos negarlo. Y los judíos nunca aceptaron. Es más, aquellos apócrifos que se escribieron en ese periodo de los 400 años del periodo intertestamentario, nunca pretendieron que sus libros fuesen inspirados. Ellos mismos. Por ejemplo, ustedes nunca encontrarán que en un libro apócrifo dice: Jehová me ha dicho, nunca. Esos escritores, hay mucha historia buena allá, especialmente en los libros de los Macabeos. Habla mucho de la lucha, de cómo había ciertos grupos, ciertas familias que querían independizarse de sus captores. Ellos estaban, bueno, bajo dominios tanto de los babilonios, finalmente bajo los romanos, etcétera. Cuando el Señor nació, justamente estaban bajo el Imperio Romano. Pero no es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así que vamos a decir lo siguiente: ¿por qué no es los apócrifos, por qué no son la palabra de Dios? Primero, porque los judíos a quienes Dios confió su palabra. Segundo, porque los propios autores nunca pretendieron que sean inspirados. Tercero, porque estos libros fueron escritos en un periodo cuando no hubo revelación profética alguna. No hubo. Cuando Malaquías murió, no hubo un solo profeta. ¿Saben cuál fue el primero después de él que se levantó? Juan el Bautista. Pero él ya está dentro del Nuevo Testamento. Pero era el típico profeta del Antiguo Testamento. El cuarto lugar, porque no hay una sola referencia en el Nuevo Testamento a un solo libro apócrifo, aun cuando los hay tantos. Ni Jesús, ni los apóstoles, nadie hizo referencia. Cinco, por sus enseñanzas, que ni bien usted los aplica o pretende aplicarlos a la Escritura, ya hay conflicto. Enseñan que hay que, bueno, brujería. Usted tiene que llevar ciertas vísceras de los peces y quemar allí, y los demonios salen y se van al Alto Egipto. Y cosas por el estilo. Se casó una muchacha, también está esto en los libros apócrifos, con un caballero, y ni bien entró en la sala, en la cámara nupcial, y murió el hombre. Y se casó con otro y murió. Y se casó con otro y murió. Siete murieron. Y entonces el que se iba a casar con ella ya tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, pero el ángel le instruyó cómo hacer, cómo quemar esas vísceras, porque un demonio la amaba. Y por eso morían todos los que querían casarse con ella. Pero cuando él quemó y largó el humo, y ese humo hizo, el demonio salió rajando de allí y se fue al Alto Egipto. Esas cositas hay en los libros apócrifos. Esta es la razón por qué tantos en su primer momento se opusieron y hoy los auténticos cristianos bíblicos se oponen. En cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas, etc. Y antes de eso, dice, el corazón y el hígado y la hiel del pez sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelvan a molestarle. Parece que a los demonios no les gusta el olor de esas cosas, así que ya saben cómo deshacerse de los demonios, si quieren ir a los libros apócrifos. Y en cuanto a la hiel, sirve para ungir, etc. Y luego dice, el demonio en cuanto olió aquel humo, funcionó, huyó al Egipto superior, donde el ángel lo ató. Tobías 8:3. Se acabó con el demonio. Pero, como digo, lo peor de todo es lo de segundo libro de Macabeos 15, 38 al 40. Si está bien y como corresponde a la narración, esto quisiera yo. Pero si pobre y mediocre, dice Dios, perdóneseme. No puede haber otra cosa peor que esta. Resumiendo, digamos esto. Usted debe saber que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no voy a tomar mucho tiempo a discutir con aquellos que nunca leyeron la Biblia, que si la Biblia es o no la palabra de Dios. Es como tratar de discutir la puesta del sol cuando uno puede ver junto al mar, allá lejos, ese amarillento tan hermoso que va oscureciéndose a cada segundo, o la aurora cuando va en aumento hasta que el día es perfecto. Discutir esto con un ciego. ¿Cómo va a entender eso, la belleza de los colores? ¿Cómo va a entender eso? Él, mirando, mira lo que yo veo, él no entiendo. Entonces yo prefiero no discutir, y aconsejo a cualquiera no discutir la cuestión libros apócrifos y canónicos, porque la persona que dice, es como una vez alguien para probar dice, dice, yo no creo nada eso que dice, nada que yo... Yo esas cosas no creo. ¿Y qué le parece el profeta Prófimo? Le preguntó uno. Bueno, ese más o menos. El hombre no sabía ni siquiera que no existía tal profeta. Usted debe saber que la Biblia es la palabra de Dios. Dos, usted debe saber que el autor de la Biblia es Dios mismo. No juegue con la Biblia. Tres, usted debe saber que la única versión veraz, indiscutible y demostrable del universo es la que incluye la Biblia. ¿Te quieres saber de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay gritos? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay amor? ¿Por qué hay crímenes? ¿Por qué hay cárceles? Usted no tiene más que leer los primeros tres capítulos de la Biblia y ya está. Cuarto, usted debe saber que nadie jamás pudo explicar mejor el comportamiento del hombre que la Biblia. La Biblia nos dice de dónde venimos. La Biblia nos dice por qué, el porqué de todas las cosas. La Biblia nos dice hacia dónde vamos. Y la Biblia nos dice qué y quién nos aguarda al final del camino. Usted escoge. Cinco, la Biblia es el único libro que demostró ser indestructible, aun cuando legiones de destructores trataron de destruirla. No lo lograron. Seis, la Biblia es el único libro cuyas profecías, a veces con milenios por adelantado, se cumplió al pie de la letra. Se cumplieron las profecías. Siete, usted debe saber que si la Biblia dice que hay cielo, es porque hay cielo. Si la Biblia dice que hay infierno, es porque hay infierno. Si la Biblia dice que hay fuego infernal, es porque hay fuego infernal. No cuestione a Dios. Octavo, usted debe saber que todos cuantos sean salvos, no lo serán fuera de Cristo. Nadie. O Él, o nadie le salva. Ni María, ni Pedrito, ni Juancito, ni Santito, ni nadie. Ni iglesia, ni religión, ni obras. O Él, o nadie. No interesa cuántas creencias existan, cuántas religiones, iglesias, mecas, filosofías, filósofos, y en cuántas cosas crean los hombres. Únicamente Él, diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesús es la verdad misma, la encarnación de la palabra eterna. ¿O es un mentiroso el peor de todos? Usted decide. Noveno. Usted debe saber que Cristo Jesús es el centro de toda la Biblia. No hay Biblia sin Él, ni hay Cristo sin Biblia. La palabra, la Biblia. Quítele el nombre de Cristo. Y no hay nada más que el papel que cuesta pocos centavos. Décimo. Usted debe saber que Dios tiene un día marcado para su muerte. Usted morirá el día y el minuto que Dios tiene marcado. Usted dirá, no, yo me suicido, ahí está. Igual va a ser el día y la hora. Hay muchos que intentaron suicidarse, no pudieron. Se hicieron mucho daño, pero no murieron, porque no era la hora de Dios. Pero si usted se va a suicidar es porque Dios sabía que usted lo va a hacer. Usted no va a vivir ni un segundo más. Cuando todos los que no hayan creído en Cristo sean llamados a su presencia, y una vez que usted muera, usted creerá todo lo que yo le estoy diciendo y mucho más. Pero será muy tarde hacer algo. No hay purgatorio. No le crea a los que le mintieron. Y no importa el ropaje negro que vistan y olor a incienso que tengan. Mienten. No hay en la Biblia tal enseñanza. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay ningún lugar que dice y después el reciclaje. En un lugar que se llama purgatorio, inventado por los hombres para explotar a los incautos. Nosotros no podemos compartir esta clase de cristianismo. Me da pena cuando leo que algún cristiano líder por ahí le pregunta al periodista y le dice, ¿y qué diferencia hay entre ustedes, los evangélicos y los católicos? Básicamente ninguna. Yo no encuentro ninguna concordancia y él no encuentra ninguna discrepancia. ¿Es posible? No es que sí es posible. ¿Cómo es el diario mañana? Ya los diarieros venderán uno más. Usted debe saber que por más pecador que sea, Dios todavía le puede salvar. Usted no puede cometer un pecado para no ser salvo. Y no trate de mejorarse. Usted no se va a mejorar. Contaron, y esto, claro, se ha comprobado, en la enorme Rusia, hay zonas, lo que ellos llaman las estepas. Y dicen ellos que todo es como un mar, pero hay cierta cantidad de tierra que cualquiera que se mete allí no sale más. Si es muy liviano, sí, porque puede pisar los arbustos y salir, pero un animal se hunde. Y dice, si usted para y mueve un poco con los pies, todo se mueve, es agua. Usted como pecador está en esas estepas, hundiéndose. Usted no se puede salvar de allí tirando por sus pelos. No lo va a lograr nunca. ¿Probó alguna vez? Usted necesita una fuerza superior exterior que le levante. Por ejemplo, un helicóptero. Que le baje una soga y usted se prende o algo, una cadena, y él le transporta de allí. Ese poder superior al suyo es el poder divino. Si usted acude a él y dice, Señor, yo no sabía que yo puedo ser perdonado. Soy peor que todos. No se aflija. Justamente a mayor pecado, más candidato para la salvación. Y con mayor urgencia debe acudir a él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que en ella encontramos. Y pedimos que nos abras los ojos para que podamos ver claramente en qué tiempo estamos viviendo y cuán fácil es adulterar tu palabra y pretender que todo aquello que tú nunca inspiraste es también parte de tu palabra. Ayúdanos a saber distinguir muy bien quién enseña qué y a tenernos solamente aquello que es la clara enseñanza de tu palabra. Y aquellos que tal vez todavía no te conocen y han escuchado la exposición de tu palabra, permitan que puedan acudir a ti, buscando socorro en ti, perdón y vida eterna, porque tú ofreces este perdón en el nombre de Jesús. Amén.